y es por ti. Tú no tienes prisa, te tomas todo a la risa, estoy loco por ti. Tú no tienes prisa, te tomas todo a la risa, estoy loco por ti. Hoy si no te tengo será la ruina para mí. Cuando te decidas, yo quizás ya no esté aquí. Te estás quedando, conmigo te estás quedando, estoy loco por ti. Tú te estás quedando, no ves que este es el último tango, estoy loco por ti. Sentimientos te dedicas a jugar, te estás divirtiendo a costa mía, no es verdad. Conozco de tu clase, te dedicas a este.